el ave Fénix. En el jardín del paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, crecía un rosal. En su primera rosa nació un pájaro. Su vuelo era como un rayo de luz, magníficos sus colores, arrobador su canto. Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados al paraíso, de la flamígera espada del ángel cayó una chispa en el nido del pájaro y le prendió fuego. El animalito murió abrasado, pero el rojo huevo salió volando otra ave, único y siempre la misma, el ave Fénix. Cuenta la leyenda que anida en Arabia y que cada 100 años se le da muerte abrazándose en su propio nido, y que del rojo huevo sale una nueva ave Fénix, la única del mundo.